Página 13. Actividad 13. ¿Lo tienes claro? Escucha esta entrevista y completa el cuadro. Buenos días. Soy de Onda Libre y estamos haciendo una encuesta sobre las condiciones de trabajo en España. ¿Podría hacerle unas preguntas? Es solo un momento. Bueno, de acuerdo, si es poco tiempo. ¿A qué se dedica? Soy peluquero. ¿Cuántas horas trabaja al día? 8. ¿Trabaja los fines de semana? Sí, los sábados por la mañana. ¿Cuántos días libres tiene a la semana? Pues los lunes y los sábados por la tarde y luego, pues los domingos completos. ¿Y cuántas vacaciones? Un mes al año. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Que es un trabajo muy creativo y, no sé, que conoces a mucha gente. ¿Y lo que menos? El horario. Y para terminar, ¿está contento con su trabajo? Sí, bastante. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias por su colaboración. Adiós. De nada, adiós.